A veces el amor puede llegar a la obsesión, y de la obsesión a la locura. Abby era una chica de 20 años, pálida, con una estatura aproximada de unos 65, ni tan alta ni tan baja. Su pelo era color castaño, y sus ojos verdes con manchas marrones, haciéndolos únicos y encantadores. Abby vivía en el barrio de Flores, tenía pocas amistades y todavía no sabía qué carrera empezar. Al terminar la secundaria, tenía miedo de elegir una carrera. Era indecisa y siempre dejaba las cosas a medias. Le gustaba hacer nada. Pasaba de estar horas en Netflix, viendo series coreanas, a Facebook, viendo casos de personas que asesinaban sin piedad a sus víctimas. Luego, pasaba a Instagram y a WhatsApp no entraba, porque no hablaba con nadie que no sea su mejor amiga Milagros. Ella no vivía sola, vivía con sus padres, los cuales casi nunca estaban en casa, porque trabajaban todo el día, pero tenía un gato, el cual hacía compañía a diario. Tenía buena relación con sus padres, pero raras veces hablaba con ellos sobre sus cosas. Siempre que cenaban juntos, charlaban de cómo les iba en el día o planeaban salidas familiares, las cuales no le interesaba. A principios de junio, cuando ya hacía un poco más de frío y los árboles perdían sus hojas, y el clima estaba para unos buenos mates con tortas fritas, Abby había conocido a un chico por Instagram. Se habían conocido de una forma muy curiosa y de la nada empezaron a hablarse todos los días, formando una buena amistad. El chico se llamaba Manuel, 2 años menor que ella, y vivía en el barrio de Moreno. Físicamente se parecían bastante, solamente que Emma tenía ojos color café y era unos centímetros más alto que Abby. Meses después, Abby se dio cuenta de que estaba muy enamorada de Emma, su personalidad y las cosas en común era lo que más le atraía, pero nunca se vieron en persona. Ella todavía no se animaba a confesar que le gustaba, y menos pedirle para salir, pero después de dudar tanto y ante la insistencia de su mejor amiga Milagros, decidió organizar un día para verse con Emma. La primera salida con él fue hermosa, hubo una conexión única, y Abby sospechaba que él también sentía lo mismo por ella. La pasaron súper bien. Habían salido a merendar a una cafetería de Caballito y luego salieron a caminar para pasar el rato. Meses después, se hicieron novios y todo era color de rosa. Se veían cada fin de semana porque Emma seguía estudiando y trabajaba por la noche. Solo podía salir los domingos, pero cada vez que se veían, la pasaban increíble. Hacían varias actividades juntos, como patinar sobre hielo, hacer manualidades, ir al cine, salas de juego. Cada finde hacían algo diferente. Una noche, Emma se había quedado a cenar en la casa de Abby y luego fueron a acostarse juntos porque era muy tarde y hacía bastante frío para que viaje a su casa. Unas horas después, a la madrugada, Abby le revisó el celular mientras él dormía. Le ganó la curiosidad. Desde ese día, algo cambió dentro de Abby. Ya nada volvió a ser igual.